besos que supe romper, de auroras intranquilas, de tu piel cerca de la mía. Tardes maduras, tardes que se hacen noches riéndose de la apariencia del día. De lo que aparento en el día. Gracias. La verdad es que el afiche dice que nosotros nos llamamos La Yunta, pero ese nombre no, ya está ocupado, así que no lo podemos ocupar. Así que Puede ser que a lo largo de los días, si saben de nosotros, tengamos otro nombre. O en fin, puede que nos hayamos separado. Todo depende de hoy. Este tema, al igual que el primero, es nuevo y se llama Naufragios en el Mar.